Bueno, continuamos enredando las mañanas este lunes después de un domingo electoral en distintos puntos del país, donde en Río Negro, Alianza Juntos Somos Río Negro, ganó las elecciones con Alberto Huertinec de gobernador. Y bueno, en Santa Fe, en este empate técnico que hay que contar hasta el último voto para saber quién ganó, algo que a lo mejor los medios nacionales no tomaron, dado que se votaban gobernadores, fueron las elecciones en Córdoba de distintas municipalidades, en donde se eligieron 101 localidades. Y lo que nos llama a nosotros a hacer esta nota el día de hoy es particularmente la situación de Malvinas, Argentina, a pocos kilómetros de Córdoba capital, que para quien no recuerda es donde se está queriendo implementar una planta de Monsanto, y la lucha de los vecinos ha hecho parar esta construcción. Y bueno, dentro de este proceso formaron un partido político que se llama Malvinas Despierta a los Vecinos, y estamos con el candidato que no salió elegido según la corte electoral por solo 430 votos. Ganó la continuidad de la Unión Cívica Radical con 2.740 votos y Malvinas Despierta con 2.301 votos. Estamos en comunicación con Víctor Macelay, que bueno, nos va a contar un poco de este proceso. ¿Nos escuchás, Víctor? Buenos días para ustedes. Hola, Víctor, ¿cómo andás? Mira, antes que nada de preguntarte específicamente por las elecciones, queríamos que nos cuentes un poco el proceso que llevó a que los vecinos como tú conformaran este partido Malvinas Despierta y fueran a estas elecciones donde hasta último minuto no se sabía quién iba a ganar. Bueno, el proceso empezó en el año 2012, cuando nos enteramos de la radicación de Monsanto, la intención de radicar a Monsanto en Malvinas. Y bueno, los vecinos nos juntamos para informarnos y obviamente, alarmados por el riesgo que implica para nuestra salud esa planta, comenzamos todo un proceso para intentar resistir a la instalación de la planta. En el año 2000, fines de 2012... ya presentamos en su momento un proyecto de ordenanza por iniciativa popular para la creación de una zona de resguardo ambiental. Uh-huh. Y que tenía como uno de los artículos finales una consulta popular para que la ciudadanía decidiera si quiere o no a la planta. Y bueno, obviamente en ese momento fue rechazada por unanimidad, tanto por el radicalismo como por Unión por Córdoba, que es el partido justicialista de la provincia. Bueno, luego la lucha continuó en el plano judicial y en la resistencia física en el acampe frente a la planta para que no se pudiera instalar. Y bueno, llegamos a la instancia electoral donde nosotros sabíamos que la disputa electoral a nosotros nos podía permitir tener una inclusión en el municipio que nos permitiera o bien ganar o bien tener una representación que pudiera controlar el proceso administrativo que va a tener o que tendría este intento de erradicación de la empresa. Sí. Bueno, los resultados ayer se vieron, estuvimos muy cerca de lograr el triunfo en una contienda que fue la verdad bastante sucia por las distintas estrategias manipuladoras que suelen usar los aparatos políticos. Entre ellas te puedo mencionar el intento de hacer votar gente con documentación que decía no válido para votar, sí. También la existencia de búnkers y covachas dentro de los colegios de parte del oficialismo, donde hacían pasar a los ciudadanos y allí con fuerte sospecha de incentivos económicos para los votos. Hay rumores que dicen que pagaban más de 500 pesos cada voto y bueno, en ese contexto una situación que nos pareció bastante sí, delicada, ¿no? Que se conformaron solo 24 mesas, con mesas de hasta casi 500 electores, por los cuales la gente tenía que hacer colas de más de 2 horas para poder votar. En esa situación, mucha gente se volvía sin votar. Sí. Así que nosotros creemos que, estamos convencidos que más de un 10% del padrón no pudo ejercer el derecho al sufragio. Según una consulta, ¿cuánto es la corte electoral para que haya un lugar de votación, ¿cuántos lectores tienen que ser por urna? Mira, habitualmente se saben usar 250, 300 electores, pero bueno, en esta ocasión iban cerca de 500. Sí. Pero bueno, eso tiene que ver con todo un contexto que, si bien es una reglamentación formal, desincentiva el voto del ciudadano libre y estimula el voto de los aparatos políticos, ¿no? Que ante esa circunstancia no tendrían más remedio que esperar 2 horas y hasta 2 horas y media para poder votar. En cambio, el ciudadano libre, ese quiere ejercer mi derecho al sufragio, ante tal situación, muchos de ellos se volvían de la cola, ¿no? Sin poder votar. Así que, bueno, nosotros creemos que por esas maniobras fue perjudicado, ¿no? Sí. No obstante, hacemos una valoración muy positiva. Imagínate que en un contexto de mucha fragmentación de la oposición, con 7 listas, 6 opositoras al oficialismo, nosotros logramos este porcentaje de votos, quiere decir que hemos tenido un amplio respaldo de la ciudadanía, ¿no? Exactamente. Sí, no, realmente les costó bastante poder ganarles a ustedes, digamos, solo 400 votos, realmente es muy poco, y decíamos al principio. Los votos, según, bueno, en la página del diario de más tirada de Córdoba, que es La Voz del Interior, mostraban los resultados. Ante estas irregularidades, ¿no? En tanto a las mesas para votación, con mucha cantidad de gente en la cual para que votaran todos, no alcanzan las horas de estar abiertas, y bueno, y esto también de haber gente que votó con documento no válido. ¿Ustedes van a llevar adelante algún proceso ante la Corte Electoral o la Justicia para hacer un reclamo? O sí, mira, lo estamos evaluando para ver si puede hacer una presentación firme, ¿no? Que no sea solamente testimonial. Pero es cierto lo que vos decís, el tiempo material, vos imaginate que debería haberse introducido un voto por minuto. Claro. En la urna, para si todos los electores hubieran querido votar, debería haberse introducido un voto por minuto en una urna. Y vos sabés que es materialmente imposible, no, con todo el proceso, desde que uno llega al presidente de mesa, le otorga el documento, se le verifica la identidad, se le da el sobre, entra al cuarto oscuro, sale, encima aquí en el procedimiento implica la firma de un troquel, la firma por parte del ciudadano de un troquel que implica que ha votado. Entonces, claro, el promedio estaba en más de 7 a 10 minutos por cada elector, claro. ¿No? Sí. Sí, también. Así que la verdad que es un tiempo, el tiempo estimado por la Junta Electoral para emitir el sufragio es materialmente imposible que se hubiera podido ejercer por parte de todos los ciudadanos el derecho a la elección. Fíjate que hay mesas que quedaron con tanta cola que empezaron el recuento de votos pasadas las 8 de la noche, después que a las 6 de la tarde se cerraron las puertas del colegio, ¿no? Sí, por otro lado también nos sorprende un poco cómo los medios de mayor tirada de Córdoba no están contando estos hechos que bueno, nosotros lo vimos en una publicación de Prensa Red, que es el medio de comunicación del sindicato de prensa, pero en verdad no hay mucha, o sea, cuentan simplemente que fue ajustado y que ganó el oficialismo o la continuidad de la Unión Cívica Radical. ¿A qué creen ustedes que se debe la poca visibilidad, incluso del proceso mismo, de ustedes siendo una fuerza nueva, que pocas veces se ve que siendo una fuerza nueva tenga esa cantidad de votos porcentuales con tantas opciones de voto y, bueno, y casi despojando a la Unión Cívica Radical, histórico intendente de la ciudad y de la localidad de Malvinas, Argentina? Mira, la verdad que no nos sorprende el comportamiento que han tenido los medios estos, porque en realidad nosotros ya lo venimos experimentando desde la lucha y la resistencia contra la instalación de Monsanto, que siempre nos han silenciado, incluso han tenido todo un proceso de deslegitimación de la voluntad de la ciudadanía, ¿no? Sí. Desde cuando pedimos la consulta popular hasta cuando denunciábamos las irregularidades y ilegalidades en las cuales incurría la empresa y el municipio, y la verdad que en ese sentido no nos sorprende el comportamiento que han tenido. Obviamente que sí nos disgusta la falta de ecuanimidad que tienen, la falta de objetividad, y nos disgusta mucho la parcialidad que tienen estos medios en favor de la empresa y en favor de los gobiernos y del oficialismo, ¿no? Y esta alianza entre la empresa y el municipio, y la empresa y el gobierno de la provincia. Sí. Así que fíjate vos que nuestra lucha es realmente muy grande, tenemos gente muy poderosa. Nosotros siempre decimos que nos peleábamos contra Monsanto, contra el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal, los medios hegemónicos, digamos, solo un grupo de vecinos. Y la verdad que nosotros, cuando empezó esto y veíamos toda la fragmentación que había, decíamos, ojalá tengamos la suerte de alcanzar una banca de concejal, al menos para tener acceso a documentación, sí, a documentación oficial que siempre nos negaban, contaban en la asamblea. Y ahora este con estas elecciones, ¿cuántos concejales quedarían para Malvinas Despierta y el resto de la fuerza, más aproximadamente? Quedarían cuatro concejales para el oficialismo, la Unión Cívica Radical, y tres para Malvinas Despierta. Son solo 7 concejales. Al resto de las fuerzas no tendrían concejales, como Unión por Córdoba, que sería el partido de la Sota. Sí, ninguno llegó. Sí, hubo una nota anecdótica allí. Había otra gente que también oponía la radicación de Monsanto, que era la gente de Patria Grande, y que no aceptó conformar una sola alternativa electoral. Y sí, bueno, eso también perjudicó las opciones. Que si nosotros hubiéramos juntado las fuerzas, seguramente hubiéramos ganado. Sí. Pero bueno, son situaciones coyunturales, electorales, malas decisiones, y bueno, allí toma. Sí, un gran debate para el campo popular, la fragmentación y la falta de unión. Creo que igual se están dando pasos importantes con, por ejemplo, la acumulación que está teniendo el FIT en toda la República Argentina, sí, como un ejemplo de que la unidad hace la fuerza, ¿no? Bueno, sí, sí. Bueno, Víctor, nosotros esperamos que esto realmente estimule, porque este es un gran triunfo, independientemente de que se perdió la intendencia. Ha sido un gran triunfo para esta asamblea, un gran esfuerzo de los vecinos, gente sin experiencia, luchando contra aparatos políticos, contra todos los recursos. La verdad es que ha sido un gran triunfo y esperamos que estimule a otras luchas sociales a plantear este camino, esta alternativa, porque la verdad que los partidos tradicionales los procesos electorales desoyen a la voluntad de los pueblos hasta que ellos no toman un poco la iniciativa, ¿no? Iniciativa electoral. Así es, así es. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por la comunicación. Esperamos que prontamente tomen definiciones de los pasos a seguir, y felicitaciones por esos 3 concejales y hacer temblar un poco los de arriba, los de abajo, ¿no? Sí, la verdad es que muchas gracias a ustedes, y también quiero agradecer a todos los vecinos que confiaron en nosotros y a la gente que colaboró en la campaña desinteresadamente, total y absolutamente desinteresadamente. Bueno, hasta luego, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Bueno, estábamos en comunicación con Víctor Macelay, candidato a intendente de Malvinas Argentinas. Bueno, fue una larga, bastante larga nota, pero bueno, espero que le haya gustado. Creo que le faltó muy poco para que ganara la intendencia, lo que igual hubiese sido un hecho realmente histórico. No deja de ser un hecho histórico, igual, como decía, de 7 concejales, 4 quedan para el oficialismo que ganó y tres para Malvinas Despierta. Así que creo que tiene un gusto a victoria estas elecciones Malvinas Argentinas, para que siga luchando por distintas vías los vecinos y vecinas para erradicar la planta de Monsanto, que todos, no sé si todos saben, pero bueno, muchos conocen lo que genera, digamos, el glifosato y otros agrotóxicos a la salud humana y animal. Sí. sea que correr, nosotros vamos para donde estés. Todo camino en la mano que nunca se ve, ahora sentimos también vos. Que pese a lo que siempre fue, decimos que tiene que ser. Está claro, las cosas suelen suceder, ahora podemos también. Los arribas ya nos llevan la fe, queremos hoy al destino entender. Esta fue una excusa a volver a tener, para reír y nacer. Esta tumba no se tapa hoy, este oso tendrá que esperar, tendrá que esperar. Este oso tendrá que esperar.